UV-9, designed and computerized as a mechanized electronic aid for Earth voyagers engaged in astral expeditions. Thank you.

Ellos son los Homes y el tema es La Habitación. Project y el tema es Ella. Thank you. La banda es Marfilia y el tema es Escalofríos. Viene desde el Ecuador, la banda es El Extraño y el tema es Metro Park. Planes en la subterráneo. Bien, esto es algo novedoso. Viene desde el Uruguay. Ellos son Las Cobras y el tema es Hearts Come Now. Yeah. Desde Chile, la banda El Sonido de los Perros nos traen el tema A Salir. Este es un proyecto nuevo, hecho en Lima, Perú. Chapalote 69 nos trae la canción Joyita Cósmica. Directamente desde el Omnipolitano, aterriza Joyita Cósmica. Joyita Cósmica baila en el mar. Joyita Cósmica purga en el manglar. Joyita Cósmica no es Almodóvar. desde Bolivia. Escuchemos ahora a Cultura Anónima con la canción Tierra Libertad. Desde Villa Mercedes, Argentina, escuchemos ahora a Dana y los Enmascarados con la canción Susi Ramonera. Desde Tacna, Perú, la banda La Resistencia nos traen dos canciones pegadas, Tu Elección y Respeto. Desde Antofagasta, Chile, la banda Los Estoques nos trae la canción Jaqueca. Escuchemos ahora desde Cusco, Perú, a la banda NCP con el tema Asesino. Dice que robas por necesidad, que no tienes trabajo, no te quieren dar, si estás cansado subiendo los carros, pues solo miras caras y el apoyo no hay, que la gente la que te hizo así, ellos son culpables, tienen que pagar, no hay diferencia, a todos por igual, estás convencido que eres marginado. Mi diferencia te vuelve un animal. Si no es suficiente, tienes que jalar la cobardía. La tienes que ocultar. Por eso nacen manchas entre cinco manchas. Es más fácil llegar a extorsionar. Si no colaboran, hay que apuñalar. No es un problema. No te encerrarán. Saben del sistema y te soltarán. Thank you. camino del mal, mal, mal. Desde Argentina, la banda Caída Libre nos trae el tema Oveja Negra. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Que sigo haciendo el mismo.